940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumac Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, solidaridad, resistencia, ternura y esperanza. Estamos a 4 días de los comicios electorales en el país, donde elegiremos a nuestro próximo presidente. Por eso es importante que acudas a votar este próximo domingo 11 de abril y ejerzas tu derecho al voto y seas muy consciente por quién vas a hacerlo y que los resultados, sean cual sean estos, sean respetados. Tomando las medidas de bioseguridad, no vayas acompañado, lleva tu propio alcohol, gel, el uso de mascarilla es indispensable. Sufraga, retírate de inmediato y dirígete a tu casa. La situación a consecuencias de la segunda ola de la COVID-19 es peor que la del año pasado. En Quito, en Ecuador, en varias provincias del país, las casas de salud pública, es decir, hospitales y también hospitales privados, están saturados en más del 140% de sus capacidades. Por eso es importante que te cuides y que cuides a tu familia por el bien común. Como hemos manifestado anteriormente, esta situación actual es consecuencia de una serie de no medidas tomadas, del nefasto manejo que desde el inicio de la pandemia del 2019 el gobierno ha dado. De tomar medidas a destiempo, siendo permisible mandándonos a feriados con libre movilidad, a su pretexto que se active la economía. Sí, la economía está muy complicada para todos, pero en este punto deberíamos pensar, es importante la economía, sí, pero más importante es la vida, queridos amigos y amigas. El pueblo nos han puesto que el pueblo siga siendo la fuerza de trabajo y que si se enferma es culpa de nosotros, los ignorantes que no tomamos las medidas. Claro, sin dejar de lado, queridos amigos y amigas, la corresponsabilidad es tanto de los ciudadanos como del Estado y que debe ejercer, y que también ha habido mucho incumplimiento de cierta población ignorante porque desconoce las consecuencias o no le ha perdido el miedo al virus, pero el virus sigue tomando vidas humanas. En Ecuador están muriendo muchas personas, son más jóvenes los que están infectados y que están ocupando las camas UCI de terapia intensiva. Realmente es muy complicada la situación. Pero cuando hablamos de que se han vulnerado todos nuestros derechos en este gobierno saliente, gracias a Dios, ¿verdad? Es cuando hemos visto que durante estos 4 años se han vulnerado y hemos retrocedido en nuestros derechos a la salud, a la educación, se ha precarizado el trabajo, la soberanía como país. En fin, se han seguido vulnerando nuestros derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mira lo que estamos viendo en este momento a sobretexto de la vacunación, que no hay tal realmente. Es un maltrato que se les ha brindado a nuestros padres, a nuestras madres, abuelos, abuelas, a las personas adultas mayores, donde con esperanza de ser vacunados tienen que esperar horas de horas, ¿verdad?, a la intemperie para acceder a la vacuna, y si acceden, ¿verdad?, a la misma, hay que preguntarse. Se vulneran derechos cuando en plena crisis sanitaria del 2019, ¿verdad?, hace un poco de un año y unos meses más, ¿verdad?, se pagó una deuda externa a tenedores de la deuda cuando el plazo era pagar desde el 2023. Se vulneran derechos cuando hay más del 70% de nuestros niños, niñas y adolescentes, jóvenes, que no tienen acceso a la educación por falta de conectividad. Se vulneran derechos cuando se ha desbaratado y desmantelado al Estado como estructura. No hay Estado, donde nos han robado la dignidad como seres humanos, donde no se les ha importado la vida sino beneficiar a las oligarquías de siempre, incluso como hemos evidenciado con respecto a esta vacunación ficticia. Se vulneran derechos cuando se falta a la verdad para cubrir los intereses extranjeros y hemos sido cómplices de apoyar medidas injerencistas, coercitivas a países hermanos latinoamericanos. Se vulneran derechos cuando se ha criminalizado el derecho a la protesta, se ha perseguido, se ha encarcelado, como pasó en octubre del 2019, donde la Defensoría del Pueblo, y que felicitamos al Defensor del Pueblo, al doctor Carrión, por su valentía, y a través de esta comisión del informe de la verdad, ha reflejado la verdad de los hechos ocurridos en octubre del 2019, donde se vulneraron nuestros derechos como seres humanos, como ciudadanos ecuatorianos, en la historia, como no ha pasado en la historia reciente de nuestro país. Los responsables de todas estas violaciones constantes a nuestros derechos humanos, ¿verdad?, tienen que responder por sus actos atentatorios a la vida, a la paz y a la democracia de nuestro pueblo. No puede quedar en la impunidad. Y estamos muy de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, con la Comisión de la Verdad, que a este tipo de hechos suscitados en octubre y todo este mal manejo terrible de la pandemia que ha dado este gobierno y tantos otros gobiernos de Latinoamérica, ¿verdad?, neoliberales, deben tratárselos como crímenes de lesa humanidad. Lo que pasó en octubre es eso, consecuencia de lo que provocó este gobierno nefasto, ¿verdad?, y que puso en estado de guerra. La gente lo que hizo es defenderse contra las bombas indiscriminadas de que hubo muertos, heridos, discapacitados, déjalo de octubre. Tienen que pagar los responsables de estos hechos violentos y nefastos para la paz y la democracia de nuestro país, como lo que pasó en octubre del 2019. Todo nuestro respaldo para la Defensoría del Pueblo. Bueno, como les decía, tenemos dos opciones: seguir por los malos caminos del neoliberalismo o construimos un Ecuador con dignidad, esperanza, justicia social, con derechos para todas y todos los ecuatorianos. Eso es lo que nos merecemos. Por eso es importante que ejerzas tu voto este próximo domingo 11 de abril, reiterando, tomando todas las medidas de bioseguridad. Fidel Castro, ¿verdad?, decía lo siguiente con respecto a cuando hay el triunfo de la revolución y uno de los primeros objetivos de la revolución cubana desde sus inicios fue alfabetizar a toda la población cubana, a dignificar. Decía: ningún momento más solemne y emocionante, ningún instante de júbilo mayor, ningún minuto de legítimo orgullo y de gloria como este en que 4 siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados. Hemos ganado una gran batalla, y hay que llamarlo así, batalla, porque la victoria contra el analfabetismo en nuestro país se ha logrado mediante una gran batalla, con todas las reglas de una gran batalla. Estas palabras, como les decía, dijo Fidel Castro justamente cuando se logra este proceso de alfabetización con el inicio de la Revolución Cubana, pilar, ¿verdad?, de la misma, ¿verdad? Eso es construir patria con dignidad, y acceso a la educación ha sido uno de los tantos pilares de la Revolución Cubana y que ha seguido desarrollando, introduciendo pedagogías adecuadas, capacitando constantemente a esos maestros maravillosos, de lo cual han seguido cumpliendo el rol que les ha correspondido y el deber con su patria, ¿verdad? Y a través de, justamente, ha brindado esa visión de una educación integral y ha transmitido su contingente y conocimiento de las mismas en otros países para erradicar el analfabetismo, como aquí fue en el Ecuador, donde se logró a través de la misión Yo Sí Puedo, integrada por estos maestros cubanos, alfabetizar a cientos y miles de personas hace algunos años atrás acá en el Ecuador y en la provincia de Pichincha, ¿no? Y obviamente con este retraso que hemos tenido, retroceso de 30 años casi, seguramente tendremos unas tasas de analfabetismo mucho más elevadas que hace 10, 12 años atrás. Por supuesto que sí. Y también decía, abro comillas, Fidel, para mí educar es sembrar valores, inculcar y desarrollar sentimientos de transformar a las criaturas que vienen al mundo con imperativos de la naturaleza, muchas veces contradictorios con las virtudes que más apreciamos, como solidaridad, desprendimiento, valentía, fraternidad y entre otras. Educar es hacer prevalecer en la especie humana la conciencia por encima de los instintos. Cierro comillas. Por eso, en emisión del programa de esta tarde, hablaremos sobre la educación. Analizaremos la situación psicosocial, psicológica y los efectos que tenemos a causa del confinamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes que han tenido que pasar por causa de la pandemia por la COVID-19 y adaptarse a tecnologías nuevas para seguir con su educación, si es que tienen acceso, por supuesto, a la conectividad, no como lo hacían antes de la pandemia, de forma presencial. ¿Qué efecto tiene en nuestros niños, niñas, la falta de interrelación en el aprendizaje? ¿Qué comportamientos son normales en estas situaciones y cuáles nos deben llamar la atención? ¿Cómo aplicar y ayudar a nuestros niños a superar y convivir en esta situación? ¿Qué herramientas pedagógicas podemos desarrollar con nuestros niños y niñas y apoyarles a una mejor comprensión en sus actividades educativas y de conocimiento? ¿Cuál es el rol que cumplen los profesores, padres en el aprendizaje actual de los hijos? Esto lo conoceremos de un gran amigo del programa del Ecuador, el doctor profesor Fernando González, educador, representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en nuestro país, que a través de una entrevista pregrabada y a la cual agradecemos muchísimo, doctor profesor Fernando, aportará a todas esas inquietudes y sobre la importancia de velar la parte psicológica y pedagógica de nuestros niños y relacionarnos con mucho amor y respeto con ellos. Son épocas muy complicadas y realmente nuestros niños han estado encerrados, confinados, no han tenido la misma interrelación de asistir a sus escuelas, ¿verdad? Y interrelacionarse con los niños. Los profesores realmente han cumplido un rol muy importante y también felicitarles y abrazarles y solidarizarnos porque trabajan más tiempo, casi 12 horas de lunes a lunes, ¿verdad? Y reciben una paga de la mitad de lo que recibían anteriormente, que ya era una remuneración precaria en el caso de los privados, y en el caso público también con varias desproporciones, no una equidad, porque eso lo removió el actual gobierno, ¿verdad? En todo caso, realmente han cumplido un rol muy importante, pero también el rol de los padres, ¿verdad? Que han tenido, como vamos a escuchar en la intervención del doctor Fernando, han tenido que también ser parte de esa parte de educar, la parte pedagógica, ¿no? Unos lo han hecho con mucho optimismo y buenos resultados, pero la mayoría, ¿verdad? Porque los padres también tienen que trabajar por teletrabajo o presencial, los niños realmente no tienen ese cuidado respectivo que debe de darse y velar por su condición psicológica en estos momentos. Cuba, a pesar de ese bloqueo y miserable, infame, genocida que lleva resistiendo más de 60 años, impuesto por el gobierno norteamericano, ha desarrollado varias pedagogías importantes y ha transmitido a otros países, ha brindado becas y sigue brindándolos a personas, a jóvenes que por escasos recursos económicos y que no tienen acceso a sus países de origen, han accedido a educarse en diferentes líneas pedagógicas, educativas, ¿verdad? Docentes, pero también para médicos, para una serie de carreras importantes que han tenido el privilegio muchos ecuatorianos y de muchos países del mundo en acceder a esas becas o acceder a otro tipo de educación en Cuba. Realmente el gobierno cubano, a través de estas misiones, Yo Sí Puedo y de tantas otras, ha venido apoyando a los países del mundo a pesar de ese bloqueo infame, a desarrollar tecnologías importantes y también a aportar con esa parte solidaria, esa visión internacionalista, ¿verdad? En esta pandemia, desde hace un año y un poco más que lleva la pandemia de la COVID-19, a muchos países del mundo que han pedido su colaboración con la contingencia de esos médicos de las brigadas Henry Wright, ¿verdad? Entonces Cuba sigue siendo un ejemplo de desarrollo a pesar de ese bloqueo infame, de esas medidas coercitivas que se han radicalizado, como mencionamos el programa pasado, ¿verdad? Siguen dando ejemplo de dignidad, de solidaridad y de desarrollo también a pesar. Ojalá, digo yo, y que así sea, se pueda conseguir que la vacuna sea efectiva, la que están desarrollando el pueblo cubano, la mayor de las Antillas, ya están aplicando a su población, y yo creo que eso vencería toda la especulación nociva por parte de los transnacionales y farmacéuticas, ¿verdad? Que también no les importa la vida, sino el dinero. Y yo creo que eso permitiría que Cuba pueda brindar una vacuna efectiva y a menor costo de todos los mercados y estas empresas multinacionales, ¿verdad? Que manejan el mercado de las vacunas y de los medicamentos en el mundo entero. Lo que hace que más difícil se pueda acceder, ¿verdad?, a las mismas. Realmente hasta que no haya una vacunación del más del 90%, casi de su totalidad, no vamos a poder salir de esta crisis sanitaria mundial y en el Ecuador, ¿verdad? Y también con esa visión que hay que tener, y que así sea del nuevo gobierno, ¿verdad? Esa sea la prioridad indispensable para salvar vidas y apoyar. Tampoco se han realizado campañas contra prevención masiva, barriales, comunitarias contra la COVID. Pero bueno, Cuba, a pesar de todos estos inconvenientes, ¿verdad?, nefastos, inhumanos, genocidas como el bloqueo, ha desarrollado, reitero, y sigue aplicando estas pedagogías y la importancia de la parte psicológica en los niños y niñas que debe haber, ¿verdad?, con esto de la situación pandémica que hemos tenido que vivir y siguen viviendo nuestros niños y niñas. Junto a él justamente hablaremos sobre estos temas importantes a través de una entrevista pregrabada que expondrá sus criterios el doctor profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en el Ecuador. Fidel decía también: estamos muy conscientes del papel que desempeña el maestro en la sociedad, estamos muy conscientes del papel que desempeña el maestro en la revolución, estamos muy conscientes del papel que desempeña el maestro en la creación de la sociedad socialista. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo, es prepararlo para la vida. La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. Así es, mi querido comandante Fidel Castro. Bueno, vamos, no se olvide, www.radiocce.com, viajaremos por nuestro Ecuador milenario al Centro Ceremonial de Tulipe, y si nos da tiempo también tendremos conceptos de patrimonio cultural con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de Procultur. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. www.radiocce.com, y si quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente parrilla de la primera radio

pueblo que se niega a desaparecer. Es necesario destacar el importante aporte en ese entonces del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que mediante la intervención del desaparecido Funsal o Fondo de Salvamento y un equipo de expertos liderados por el arqueólogo Olger Jara, ejecutó acciones encaminadas a la investigación, recuperación y la puesta en valor social del sitio, con la creación de un interesante museo que ilustra detalladamente los procesos históricos de la región. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Mercedes de Armas García, ministra consejera y segunda jefa de la misión diplomática de Cuba en el Ecuador. Es un gusto siempre para mí estar acá en el programa de nuestra querida Yuma Cortiz, en el programa Trazos de Nuestra Identidad, donde la embajada cubana tiene un espacio con relativa frecuencia, con gran frecuencia, para compartir mucho de la actividad que hacemos, sobre todo la actividad cultural que hermana a los pueblos de Cuba y el Ecuador. This is April Buxbaum from the Baum Foundation, San Francisco, California. Thank you, UMAC, for your program and the traces of our identity. Soy Kenia Leiva Hidalgo, escritora de Cuba. Le mando un saludo y un abrazo enorme desde esa isla del Caribe, desde esa isla revolucionaria, a Yumak Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso y muchísimas gracias a todas esas conexiones y saludos a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y reiterarles y pedirles a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que ejerzan su voto este próximo 11 de abril. Este próximo domingo estamos a 4 días para decidir y elegir quién nos gobernará por estos próximos 4 años. Es importante que mantengas todas las medidas de bioseguridad respectivas, por favor. Cuidémonos, estamos en una situación hiper complicada. Depende de nosotros porque realmente no tenemos a quién acudir. Y realmente los doctores, los médicos, todo el personal de salud están haciendo un esfuerzo sobrehumano por salvar las vidas. Realmente la situación es muy complicada. Así que a seguir todas las medidas de bioseguridad. Y estas elecciones son también de vital importancia dentro de los de las relaciones de la tanto de la visión de la geopolítica regional y mundial, queridos amigos y amigas. También el derecho que tenemos los pueblos a integrarnos y a restablecer bloques importantes como la UNASUR, el ALBA, TCP, es nuestro derecho como pueblos unificarnos, integrarnos. Ahora que justamente se cumplió los 200 años de esa batalla importantísima, histórica, que liderada por nuestro gran libertador Simón Bolívar, esa gesta que cumplió 200 años y que nos conlleva todos los aniversarios del bicentenario en algunos países, ¿verdad? Entonces se ha programado un encuentro mundial de los pueblos. Es por eso que hay que estar atento para que todas las organizaciones sociales, colectivos, ciudadanos, comunidades, etcétera, podamos integrar y participarnos con diversas actividades para retomar nuestra memoria histórica de las gestas independentistas, de ese pensamiento bolivariano latinoamericano que tenemos que conocer y sentirnos orgullosos de esta patria grande, nuestra América unida que tiene que restablecerse, ¿verdad? Entonces va a haber varias actividades y a través de diferentes organizaciones sociales, CEPAS, se van a organizar a partir de mediados de este mes hasta el mes de mayo, varias actividades entre foros, muralismo, cines foros, debates, y también se culminará con las manifestaciones artísticas, musicales, como es el tercer encuentro internacional Un Canto por la Paz, porque eso es lo que tenemos que garantizar en estos próximos 4 años, que nuestro país, nuestra América, como fue declarada, ¿verdad?, en el 2014, se mantenga como un territorio de paz y con derechos ciudadanos y con soberanía e independencia. Bueno, un abrazo grande a toda esa gente que está trabajando y por todo este proceso de reivindicaciones, de memoria histórica a través de esta celebración del bicentenario de nuestros pueblos y el bicentenario de la batalla de Carabobo en Venezuela, donde da inicio también, bueno, donde se transmite a través de ese liderazgo de nuestro libertador la independencia de otros países, porque Haití fue la primera en ser independizarse, ¿no? La que marcó la parte política y que, bueno, surgió todo ese proceso independentista en nuestra América. Ahora vamos por la segunda reindependencia, siempre en contra de ese neocolonialismo, neoliberalismo, esas relaciones patriarcales que dan estos sistemas capitalistas, ¿verdad?, fascistas, ¿no? Entonces, a defender nuestra vida, a tomar conciencia de la importancia que tiene la elección para presidente este próximo 11 de abril. Ejerza su voto, querido amigo y amiga. Vamos con música y vamos con, nos vamos con el Papirri, con la canción Un Boliviano en Chile. A propósito de Bolivia, justamente también este 11 de abril, en varios países de nuestra América, incluida Bolivia, va a también a estar en elecciones seccionales, como serían representaciones de alcaldías y prefecturas en Bolivia. El MAS ha tenido triunfos importantes y, pues bueno, alcanzará mucho más dignidades este próximo domingo también en Perú. Bueno, en Chile se suspendieron. En fin, bueno, a tomar mucha conciencia y deber histórico que corresponde en estos tiempos como ciudadanos de esta América Latina unida y digna. Bueno, vamos con la canción Un Boliviano en Chile de Papirri. Tengo arenas en las patas, vengo del mar. Traigo sones de mulatas, arena y cal. Pintan cielos los delfines, todo está en paz. Caballitos de marfiles, conchas de sal. Aire limpio, alpargatas, las olas cantan, sueños de piratas y de Alcatraz. Un boliviano en Chile, viendo la mar. Qué nostalgia de los miles, quiero llorar. Porque tengo arenas en las patas, traigo toallas y sanduches. Soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, Martí. Tengo el corazón de fuego, soy de la paz. Ya que el mar se vuelve cielo y hace temblar. Qué bonito que sería verla bailar. A mi comadre sabido y guaño en el mar. La María de Santiago, una dieta me ha enseñado. La dieta de la palmera, el tronco pa' dentro, los cocos pa' fuera. viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar porque tengo arenas en las patas. Traigo toallas y sanduches, soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, Martí, Martí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a nuestro bloque de entrevista. Como les reitero, les decía, vamos a contar con una entrevista pregrabada, hablar sobre educación, sobre la importancia que tiene de aplicar las herramientas adecuadas, de velar por el aspecto psicológico, pedagógico de nuestros niños y niñas y adolescentes en estas etapas de confinamiento y que han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para acceder a la educación. Bueno, agradecerle al doctor profesor Fernando González, representante del Ministerio de Cuba acá en el Ecuador, por esos aportes y esas reflexiones y sugerencias que nos va a dar en esta entrevista. Muchísimas gracias y les dejo con la entrevista del doctor Fernando González. Alrededor de eso mi respuesta estaría o sería la siguiente. Debemos pensar entonces un poco más en lo que nos ha inquietado o lacerado, ya que algunas de las situaciones de hecho que hemos vivido en estos tiempos nos pueden mantener preocupados, insatisfechos. Debemos pensar entonces un poco más en lo que nos ha inquietado o lacerado, ya que algunas de las situaciones de hecho que hemos vivido en estos tiempos nos pueden mantener preocupados, insatisfechos. Por ejemplo, con relación a los niños, se debe estar apreciando malestares en ellos, malestares en niños, niñas y adolescentes, como son la ansiedad, el retraimiento, la alteración en el sueño, el excesivo apego a la madre, irritabilidad, entre otras manifestaciones. Quizás sean indicadores de alteraciones situacionales, o tal vez dejen durante un tiempo sus secuelas. Eso también los pedagogos tenemos que estar pendientes, al igual que los psicólogos. Esas emociones tan humanas como la alegría, la ternura o el amor deben ser expresadas en palabras compartidas para que las familias puedan sentir alivio, puedan mitigar la situación. Eso realmente se necesita en estos momentos con mucha fuerza para fortalecer la familia, para avanzar, porque el calendario de la recuperación no espera. Yo estoy consciente de que muchos hogares se han crecido, han revelado sus potencialidades y descubierto su fortaleza. Lo vivido ha redundado un nuevo comprometimiento de los familiares con los educandos y el desarrollo de sus niños y niñas. Realmente están viviendo jornadas que han reforzado el orgullo y la satisfacción por el resultado positivo alcanzado desde los saberes que tienen la familia. Ahora Yuma quizás pudiéramos una pregunta alrededor de profundizar en el grupo de niños más que más pueden sufrir las consecuencias del confinamiento, o sea, los niños de 0 a 6 años, por sus características, para yo entonces responderte algunas características de ellos, para que los padres se den cuenta de que son más vulnerables. Por eso es tan importante, y es un consejo que le doy a la familia, que desde el instante de que los niños estén en la casa, resulta imprescindible el establecimiento de una rutina diaria. En tanto, esta rutina organiza la interacción de los miembros de la familia, permite priorizar las necesidades de los niños y la formación o consolidación de hábitos en esta etapa. Por ejemplo, los horarios de alimentación, de juego, aseo, sueño, organización e interacción con los audiovisuales, entre otros, sugeridos de acuerdo con el año de vida y la posible respuesta a obtener en cada edad, pero además pueden ser conciliados con los propios niños. Esto es muy importante. O sea, que el establecimiento de la rutina no ha de ser impuesta, sino ha de ser una rutina conciliada con los niños para que estos organicen su vida durante el día en esta etapa de confinamiento. Usted puede realizar muchas actividades con sus hijos en la casa. Juegos de representación, de roles. Claro, ya los de roles poseen un nivel más complejo en incorporar la interacción con otras personas. Y además los juegos de roles contribuyen además a la asimilación de las normas de relación con el mundo. Pero muchas actividades poseen un carácter lúdico y complementa las anteriores descritas, como son la construcción, el modelado, actividades creativas. La familia que me escucha, jugar con nuestros niños no es perder el tiempo, es recuperar vivencias lejanas, es atrapar momentos sin retorno, es contribuir a su estado emocional y su perfeccionamiento en general. Y Yuma, ahora quizás pudieras indagar acerca de si son la televisión, los videojuegos y otros programas una opción beneficiosa en estos momentos de confinamiento. Eso sería un interrogante interesante. Mira, Yuma, la utilización indiscriminada y excesiva de audiovisuales para desempeñar la función de tranquilizante infantil parece haberse incrementado en diversos lugares. Este abuso de la televisión y otros dispositivos electrónicos desvía la motivación de los niños por el juego, suprime la interacción con otras personas e impacta negativamente en la calidad del sueño, la concentración de la atención y de la agudeza visual. Si la familia es capaz de pactar los límites de exposición a las diferentes pantallas, acompaña a sus pequeños, realiza una interpretación conjunta de lo visto y utiliza los contenidos audiovisuales para enriquecer el juego y todas las actividades cotidianas, potencia la calidad de esos contenidos y los convierte en medios de desarrollo de la primera infancia. Nosotros siempre consideramos que en el hogar todos los momentos de la vida de los niños y niñas son educativos, porque se apropian de manera activa de las formas de relacionarse y comportarse en cada tipo de actividad, lo que convierte todos los momentos de su vida en educativo. Cuando son alimentados, no solo se nutren, sino que también desarrollan hábitos, preferencias alimenticias. De igual forma sucede durante los procesos de aseo, hasta en los paseos y juegos, claro, que realizan en un parque con otros niños y familiares, llegado el momento cuando realmente llegue la normalidad deseada. Y yo creo que por último, yo no sé si lo consideras prudente, algunos consejos a la familia para cuando estos niños de las primeras edades se incorporen a sus instituciones. ¿Qué consejos darle? Hay algo que tener en cuenta, Omar, que la primera infancia es la edad de mayor dependencia física y psicológica con los padres, madre y cuidador, y también la más vulnerable ante las influencias nocivas del medio. O sea, son muy sensibles ante hechos como un terremoto, inundación, incendio y por supuesto la epidemia, y esto puede causar prejuicios de prolongada latencia. Pero, sin embargo, los niños tienen grandes potencialidades y tienen una enorme capacidad para enfrentar y superar circunstancias, y su fortaleza radica en la capacidad de resiliencia que tienen. Por eso yo estimo que debemos de trabajar en estos momentos, en este estado de confinamiento, con nuestros niños, pero además irlos preparando para cuando esta etapa termine y se vuelvan a abrir las instituciones escolares. De ahí que, a ver, yo como padre, me pongo en el lugar de la familia ecuatoriana, me preguntaría, ¿será capaz mi hijo de cumplir con las medidas de autocuidado aprendidas cuando se incorpore a la escuela? ¿Cómo serán sus relaciones con sus amigos, que hace tiempo que no interactúa con ellos? ¿Cómo será el proceso de adaptación a una rutina diferente, que incluye actividades, horarios preestablecidos y de ejecución colectiva? ¿Estarán preparados para las evaluaciones? ¿Cómo interesarlos y motivarlos para las actividades educativas? ¿Y la dedicación a los deberes diarios del estudio, cómo será? ¿Y cómo aprenderá? Y así hasta preguntarme, ¿tendrá dificultades para la terminación del curso? O sea que son muchas preguntas que me hago, no solamente en esta etapa de confinamiento en que están en nuestras casas, sino cómo se van a incorporar a la institución escolar. Por eso tenemos que trabajar para ese momento. Por eso, pensemos bien y que cada familia desarrolle todas sus potencialidades para que nuestros niñas y niños, pasada esta larga noche de COVID-19, que será recordado por todos, pero que la vamos a pasar, porque la ciencia se encargará y ya se está encargando, y porque hay mucha fuerza en el pueblo ecuatoriano, pues que nuestros niños se incorporen a su vida cotidiana. Ese es un consejo de un maestro a ustedes, la familia, que me escucha, gracias a nuestra amiga Yumar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos ya de regreso y el tiempo vuela, queridos amigos y amigas. Reiterar el agradecimiento a nuestro querido profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en el Ecuador. Muchísimas gracias a todas esas conexiones, el tiempo ha volado. Y pues bueno, siempre un abrazo fraterno. Y bueno, seguiremos con más consejos y aportes del profesor Fernando, muy válidos. Y muchas gracias por ello. Bueno, nos vamos con un saludo más y despedimos el programa. Un abrazo grande. Que haya cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Un saludo a Ecuador, un saludo desde Cuba, desde la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Les habla Liliana Núñez, soy la presidenta de la Fundación